la mejor sintonía de fin de semana. Ok. Maracana. De sábado contigo, el recreativo especial sabatino de verano. Verano de fiesta, olé, juntos hasta enloquecer. De sábado contigo. En cada playa de sol, vamos al mar. De sábado, contigo. Sábado, sábado, sábado, tú vas de mi mano.